10:56. Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con actualidad local. Comenzamos nosotros la mañana de hoy hablándole precisamente del carnaval, ¿no? Y de cómo, pues metidos ya de lleno en el mes de febrero, comienza a trabajarse dentro de este marco festivo. Pero además también vamos a cambiar totalmente de registro porque vamos a informarles a continuación de iniciativas, de actos y en definitiva del día a día de otros colectivos locales que trabajan en otro ámbito totalmente diferente. Nos estamos refiriendo a las hermandades, nuestra localidad en concreto, a la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que llevaba a cabo con motivo de la fiesta de la Candelaria, el pasado 4 de febrero, tenía lugar la presentación de los niños a la Virgen de los Remedios, un acto que se llevaba a cabo en el convento de Capuchinos, y de ello pues queríamos hablar nosotros con el hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, de este asunto y de otros más concerniente a la hermandad. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya como es tradicional, ¿no?, con motivo de la fiesta de la Candelaria, se lleva a cabo ese acto de presentación de los menores, de los pequeños, todos aquellos que lo desean, ante la patrona de Ubrique. Y se volvió a repetir también este año, y el año pasado ya se pudo llevar a cabo en anteriores jornadas, anteriores ediciones, no por el tema de la pandemia, que fue cuando se interrumpió únicamente, ¿verdad?, pero se recuperó ya la iniciativa. Bien, pues como tú has dicho, pues gracias a Dios se volvió a recuperar este acto tan bonito y tan entrañable para la familia que presentan a sus hijos recién nacidos o con algunos meses de edad a la patrona, ¿no? Pues este año se ha dado también la circunstancia de que había ya bastantes niños con 2 y 3 añitos, claro. De estos años que no hemos tenido la pandemia, pues decían que ellos hacen lo que les presentan y como natural, pues se les dejó que asistieran al acto, bueno, y que se tomaran parte de este momento. Pues el acto estuvo muy bonito, nosotros estábamos un poquito preocupados porque, claro, después de estos años sin tener nada, el año pasado fue un mero asomo de lo que se podía hacer, pues veríamos a ver cómo iba a resultar, y la verdad, pues, más que satisfecho, pues había muchísimos niños pequeñitos, había, ya te digo, un montón de niños pequeñitos con sus carritos y su mamá en brazos, y después pues había también un grupo muy bueno y elevado de niños de 2, 3, 4 y 5 años. En fin, estuvimos allí bastante tiempo, don Manuel Parco le dijo unas palabritas, le dio su bendición y a continuación pues fueron pasando por el camerino de la Virgen y se lo fueron presentando su madre y sus padres, en fin, todos los que iban a la Virgen. En fin, ya te digo, fue un acto muy bonito y que más que satisfecho por este momento. Ya poquito a poco pues iremos retomando esta actividad y a ver si ya para el año que viene pues se fomenta un poco más y se van haciendo para que todas las personas que quieran puedan llegar a este momento. Claro, se da esa circunstancia que comentábamos, ¿no? El hecho de que hayamos estado estos años con el tema de la pandemia, si bien el año pasado ya se llevaba a cabo el acto, a lo mejor no con la afluencia que hubiera tenido en circunstancias normales, ¿no? Porque todavía estábamos con la pandemia. Ya, todo el conveniente que este año, gracias a Dios, pues se ha hecho en condiciones. Claro, y sí que eran, bueno, pues más que recién nacidos, menores, ¿no? Se puede decir que... Menores, exactamente. Había bastante recién nacidos, ¿eh? También. Pero mayor, menores. Uh-huh. Es muy gracioso porque ya eran niños y, en fin, se le ve dándole besitos a la Virgen, tirándole más recibidas, y, en fin, pues la verdad, agrada mucho. Uh-huh. Otros ya, que son más grandecitos, pues le daba como miedo a subir, en fin, tú sabes, todas las cosas ya de un niño un poquito más grandecito. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos menores pudieron compartir ese día? No, íbamos dando un recuerdo, ¿no?, con una foto de la Virgen, en fin, una cosita muy graciosa, muy bonita, pero los que quedaron lo guardamos y no me dio por contar exactamente cuánto, porque allí se formó, la sagrería estaba llena, el pasillo lleno, allí se formó un laberinto de padres, madres, abuelos, que allí no se sabía ni lo que había, ¿no? Pero vamos, yo calculo así por encima sobre de 35 a 50 niños, seguro. O sea, que más de una treintena de niños, desde luego, ¿no? Sí, seguro. Más de una treintena de niños, seguro. Bueno, pues es el acto que, como decíamos, tiene lugar cada año con motivo de la fiesta de la Candelaria y que se desarrollaba este pasado sábado en el convento de Capuchinos, organizado por la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Pero dentro de lo que es el día a día de la hermandad, además de estos actos que se organizan de manera anual, pues está también lo que es la vida interna, ¿no?, por así decirlo, de la hermandad. Y ahí vais a comenzar vosotros un proceso que ha arrancado pues con un llamamiento a todos los hermanos para que consulten datos en torno al censo, ¿no?, de hermanos de la hermandad. Exactamente, como tú bien explicas, pues este año tocan elecciones. Bueno, hubiesen tocado el año pasado, pero también con motivo de la pandemia, pues no se podía hacer celebración, no se podía hacer elecciones ni nada. En total, ya lo hemos retomado también y se va a tener elecciones de aquí a 3-4 meses. Y se ha empezado todo el procedimiento, ¿no? El procedimiento, pues, también se ha puesto en Facebook para que todo el mundo lo vea y todas las cosas, y de la oportunidad de Radio Brique para también poderlo difundir y que todo el mundo se entere, ¿no? Pues hace ya un mes se mandó el censo al obispado para que fuese aprobado, ya lo hemos recibido y ya está expuesto, bueno, expuesto no, porque con las nuevas leyes de protección de datos, sí, no se pueden exponer al público, ¿no? Entonces, como en las últimas elecciones, pues están en el convento de Capuchino, y el convento de Capuchino está abierto de 11 de la mañana a 1 y media. Uh-huh. 11:15 a 1 y media. Allí pueden ir todas las personas que lo deseen a comprobar si sus datos están expuestos o si no están expuestos, ¿no? Claro, no es que haya un listado que uno pueda mirar, sino que uno va, dice, mi nombre está aquí, aparezco tal cual, y se corrobora eso, ¿eh? Exactamente, porque es que antes se ponía las listas. Yo me acuerdo que en mi primera convocatoria se ponían las listas y tú ibas, mirabas y sabías si estaba tus datos puestos bien y todo, pero ahora con la protección de datos no se puede hacer. Entonces, como es natural, pues si hay que hacerlo así, igual que lo están haciendo todas las hermandades y, en fin, y todas las cosas. Claro. Entonces, pues así lo hemos hecho y ya, pues a partir de esta semana se puede. Pueden ir todas las personas que lo deseen al convento de Capuchino de 11 de la mañana a 1 y media. Y los sábados de 6 de la tarde a 8 de la tarde, que más o menos termina la misa, pues allí habrá siempre algunos hermanos de la hermandad, y la persona que lo desee, pues no tiene nada más que ir y decirle, mira, que quiero saber si mis datos están. Pues cogen el censo de, ¿cómo es? El censo de... Sí. De elección, que son todas las personas, que hay 560 creo que son, con todos los datos dados y con todas las cosas, mira que no está allí, pues entonces se coge el otro listado y ve si qué dato le falta o qué cuestiones eso, y se puede ya agregar al centro electoral, porque claro, una vez que se finalice esto hay que volver a mandar al obispado si hay correcciones o no hay correcciones, y ya viene aprobado, y a partir de ahí pues se tiene un mes de para las personas que lo deseen, pues se puedan presentar a candidatura. Si cumple los requisitos, se puedan presentar a que sea elegido para como hermano mayor. Vale, ahora te voy a preguntar por todo el procedimiento, Aurelio, pero primero me has dicho, ¿cuánto censado hay ahora mismo? Con derecho a voto y sí, con todos los datos en condiciones, 560. Claro, y esto puede aumentar, pues si cumple las condiciones, y para eso está la revisión, ¿no? Hay muchísima gente que le falta, al menos, el carnet de conducir, el carnet de identidad, sí, o la dirección, en fin, hay mucha gente que, ya me acuerdo de las últimas elecciones, es que hay personas que se le dice a las personas que cobran, dile, que a mí me da igual, que yo quiero colaborar con la hermandad, y a mí me da igual ir a votar, que no ir a votar, yo quiero colaborar con la hermandad, entonces son reacios a dar sus datos, claro, claro. Que es natural, pues tampoco nosotros no le podemos obligar a que dé los datos, ¿no? Pues está, pues se quedan así, pero si hay alguna persona que tenga deseos de votar y quiera saber si sus datos son correctos, pues no tiene más que acercarse al convento y mirarlo, y si no son, pues automáticamente se agregan al listado de elección. Aquí también faltan los que no son, porque hay que tener mayor de 18 años y va a tener más de un año en la hermandad, pues todo eso faltan en el listado, porque ya eso, hasta que no haya otras elecciones, pues no se podrán ir poniendo los que no tengan los 18 años y los que aún no lleven un año en la hermandad. A ver, si los que se hayan apuntado el año pasado en la novena, que se apunta muchísima gente, pues todavía este año no tienen derecho a votos, ¿me comprende? Claro, claro. Entonces eso ya se puede ir solucionando mirándolo en las listas y poniendo sus cosas correctas y todas sus cosas. El censo de la hermandad, bueno, yo te voy a hacer una pregunta que yo no sé si vas a saber responder, la verdad, porque es complicado. ¿Qué es más, hermanos más jóvenes o más mayores? Es decir, la media de edad quizás de las personas que forman parte de la hermandad como hermanos censados. Menores, lo digo porque claro, a lo mejor hay un buen número de menores que son hermanos pero que no pueden votar porque son menores de 18 años, ¿no? Y por ello te estoy preguntando si hay más menores o personas más adultas. Te voy a decir, de un tiempo a esta parte sí. Prácticamente está equilibrado, no equilibrado, no hay menos menores, ¿no? Hay menos menores, claro, pero está equilibrado porque antiguamente la gente eran los que se apuntaban a la hermandad eran mayores, eran, en fin. Pero desde que empezamos con los reconocimientos, con los niños pequeños, presentárselo a la Virgen y todas esas cosas, pues la gente coge, mira que yo quiero apuntar a mi niño, de eso, más de un niño de los que estaban allá, dice, escúchame, ¿yo puedo apuntar a mi niño a la hermandad? Digo, pues claro, me lo puedes apuntar a mí, aunque sea chiquitito. Pues toma mis datos, toma los datos del niño. Claro, ese niño no puede votar hasta dentro de 18 años. Pero forma parte. Y si no tiene los datos correctos en ese, tampoco se puede, me comprende, que así hay un montón de niños, pero un montón. Hay muchísima gente joven apuntada a la hermandad, de verdad. Claro. O sea, el dato exacto no te lo podría decir. Porque... Bueno, no te lo podría decir porque no lo he mirado, ¿no? Esto es cosa más que guardar las listas y mirarlo, pero no te lo podría decir ahora mismo. Sí, porque todo el mundo está diciendo, bueno, pero que tanta importancia, ¿no? Con que se cuente con esos datos óptimos o no a la hora de votar. Pues sé que es muy importante porque en las elecciones, los cabildos de elecciones de las hermandades, el quórum de participación en función de ese censo de votantes es determinante a la hora de dar por válida o no las elecciones. De ahí la importancia de todo lo concerniente al censo, ¿no? Porque si hay tantas personas que pueden votar, tantas personas además un mínimo tiene que participar, si no, no se puede dar por válida la elección. Exactamente, por eso muchas veces ahora cuando ya estamos haciendo los nuevos hermanos, ya llevamos bastante tiempo, ya llevamos 4 o 5 años, le pedimos que por favor nos den los datos todos, porque es que es necesario que después llegue en este momento y hay que tener el censo el mínimo que es el 25%, la primera convocatoria y el 15% que es la segunda convocatoria, pues hay que tener un mínimo de, y la gente pues... Son reacios a eso, claro, tú no le puedes obligar porque a mí no sirve obligar a que te den los datos, que te digan nada, pues dices, vaya, pues no me apunte, me comprende, entonces sí. Claro, pero claro, total, entonces eso es una cuestión de que hay que respetar a todo el mundo y nosotros pues lo respetamos y ya está. Claro. Hasta la presente no hemos tenido nunca problemas en las elecciones que hemos hecho, ¿no? Pero en fin, ¿quién sabe? Se ha dado cobertura a ese quórum necesario de participación, sí, ¿no? Sí, hasta la presente, sí, yo llevo ya... por lo menos así dentro de esta actividad, cuatro o cinco votaciones, y hasta la presente no ha habido ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Sí que, de tal manera, es una preocupación, no sé si a ese nivel, ¿no?, de la junta directiva de las hermandades, de las juntas de gobierno, el hecho de contar con el número de personas que acudan a votar, a respaldar una candidatura concreta, porque sí es cierto que, como tú decías, no son muchas las personas que a lo mejor, pues sí, pues yo quiero ser hermano de la hermandad, yo aporto, abono lo que haya que abonar, participo, pero luego a la hora de mezclarse en estos procesos, no todo el mundo, ¿no?, está por la labor. Exactamente, y eso es un hándicap que tenemos ya no la hermandad de los Remedios, sino todas las hermandades. Todas, sí. Vamos intentándolo solucionarlo y darle promoción, y el día que lleguen las elecciones pues habrá que estar en Radio Brique poniendo, porque hay que comunicárselo por carta o con un medio público que sea factible para todo el mundo. Está dando pum pum, igual que la hermandad, que todas las hermandades, claro, que se va a hacer la elección tardía, para que la gente se conciencie y puedan votar, para que la persona que se presente, pues por lo menos, si se necesitan 200 votos, que por lo menos vayan 200 personas y lo confirmen, y lo me entiende, pero sí, ya es una cuestión de que todavía nos quedan 3 meses, ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, en cualquier caso, todo este procedimiento está estipulado, ¿no?, en esa normativa diocesana, no sé exactamente cuál es, pero que está perfectamente recogido, ¿no? Y ahí podemos, si te parece, Aurelio, hablar ahora de esos plazos, ¿no? Tenemos ahora el momento en el que está en exposición ese censo para revisión. Después tendrá que volver a ir de nuevo al obispado. ¿Luego qué viene? Después, una vez que ya se revisa todo, si hay alguna corrección de datos, lo que sea, pues se vuelve a mandar al obispado, y el obispado pues ya con el visto bueno del párroco, en fin, de todo el respecto, toda la la parafernalia que necesita toda esta cuestión, se manda y se recibe, y entonces ya pues se tiene un mes para que las personas que lo deseen se puedan presentar, que tengan su requisito. Los requisitos son llevar 25 años, creo que son 25 años de la hermandad, 5 años de continuos de hermandad, en fin, de una serie de requisitos que eso prácticamente las personas que se presentan, cuando se presentan siempre lo tienen cubierto, ¿no? Y ya está, y nada más. Y entonces una vez que las personas que se anoten, si es que hay personas que se apunten para eso, pues se vuelve a mandar al obispado para que el obispado te autorice a que esa persona pueda ser elegida mediante votación. Tienes que cumplir unos requisitos, estar bautizado, en fin, todos los requisitos que necesite una persona que quiera ejercer el cargo de hermano mayor, ¿no? Se manda al obispado, te lo autoriza, y ya pues en la Junta de Gobierno, en un plazo de 15 a 20 días, pues convoca elecciones, convoca las cuestiones y se hace su mesa de tres personas que no estén dentro de las personas que se presenten, para hacer la mesa electoral y bajo la supervisión del párroco, en fin, y se tiene votaciones, y una vez que se elige a la persona, pues vuelve a través de lo mismo, mandar al obispado, en fin, siempre es con la autorización y el bieneplácito del obispado. Claro. Bueno, pues llegados a este punto, Aurelio, candidaturas, vamos con ella, ¿qué me puedes anticipar? Pues no, hasta el presente nada, hasta el presente no, ni idea ahora imito, ¿no? Ni idea ahora imito, no sabemos exactamente si habrá personas que se quieran presentar, y te digo esto, al principio todo el mundo dice que no, que ellos pasaron olímpicamente, que no quieren, pero después a lo mejor pues se animen alguna persona y se acerca, pero hasta el presente no. De verdad, si tuviese alguna idea de, mira, pues tenemos una persona ya aquí preparada, no, la verdad no tenemos a nadie, ahora mismo estamos empezando el proceso, quizá a lo mejor dentro de un mes o dentro de 15 días, si volviéramos a hablar, pues te diría, pues mira, pues ya hay una persona que ya está preguntando qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que poner, pues, hasta el presente no tenemos, siempre habrá, a ver si me entiendes, yo, la gente que me dice muchas veces, ay, te digo, siempre hay alguna persona que desear estar aquí, lo que pasa que ahora invito, por la verdad, por la cual fuera juez, a lo mejor no se quiere presentar por si hay otra persona que se presente, en fin, yo qué sé, la idea de las personas no lo sabemos, ¿no? Pero vamos, alguna persona seguro que lo tiene en mente, que se va a presentar y se va a presentar seguro. Bueno, ahora mismo se está empezando, es pronto además también para dar a conocer candidaturas, pero yo te pregunto a ti personalmente también, ¿no? Hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, tiene, bueno, primero, no sé si hay posibilidad de que te presentes para renovar, eso para empezar, y si la hay, si tiene la intención. Pues si hubiera posibilidades de poder presentarse, sí. Seguro que me presentaba. Uh-huh. Una cosa que la he vivido desde chico, y la verdad, si te digo que no me presentaría, pues te estoy mintiendo. Al revés, sería para mí un orgullo poderme volver a presentar otra vez con hermano mayor, pero ya no puedo. Yo ya he cumplido mis 8 legislaturas oficiales, pero yo llevo 8 años ya de 8 casi 9 con estos corridos de hermano mayor oficialmente, y después he estado casi otros 8 años de hermano mayor sin ser oficialmente, por problemas de hermandades. Pues era teniente de hermano mayor, y por problemas del hermano mayor, pues automáticamente el obispado dictaba que el teniente de hermano mayor tenía que cubrir el tiempo que le quedara, y llevo prácticamente 16 años de hermano mayor. De hermano mayor, 8 años, es lo que llevo, es decir, claro. El otro era haciendo las veces de hermano mayor. Entonces, la verdad, no creo, además los mandatos son de 8 años, y no creo que, en caso de que no hubiese ninguna candidatura y hubiese nada, pues automáticamente yo no daría pie a que hubiera que atravesar el procedimiento este, nada. Yo intentaría de volverme a presentar, ¿no? Sí. De, bueno, pedir autorización para un par de años o lo que fuese, ¿no? pero yo no creo que vaya a hacer efecto, porque seguro, seguro que hay personas que se van a presentar. Personas dentro de la actual Junta de Gobierno, dentro de tu equipo de trabajo, podemos decir, ¿no? Puede ser que alguno de ellos se presente, puede ser. Yo soy el que te digo. Hombre, lo digo por seguir con el proyecto, ¿no? Hombre, imagínate que este proyecto se cogió la hermandad, hombre, yo no quiero decir nada, ¿no? Esta hermandad, cuando nosotros empezamos a trabajar esto hace 40 y algo, 42 a 43 años, ¿sí? 42, 43. Empezamos a trabajar y la hermandad, como tal hermandad, existía, pero era una hermandad que no funcionaba como ha funcionado. Y nosotros, el grupo de trabajo mío, pues, si todo el mundo recordará, yo empecé de capataz y trabajó hasta reformarlo de pie a paz, todo lo que había en la hermandad, en fin, todo, ¿no? Y entonces, claro, es un proyecto que ahora admito ya, porque prácticamente mi Junta de Gobierno ha estado conmigo desde que todos estos pasos que yo he estado dando, y pues la gente también puede ser que esté cansada, ¿no? Son casi 40 años, vamos a ponerle, para no ser muy pesado, 30 años, pero 30 años para acá y para allá y para allá, pues la gente pues, también puede estar cansada y también quiere lo mejor. Descansar un poco y en fin, yo qué sé, ya eso son las ideas de las personas, no las conozco yo, ¿no? Pero ya te digo, y que nosotros no nos hemos sentado todavía, hemos dicho, bueno, hay alguno de aquí que quiera presentarse, la verdad, ¿no? Ese momento no se ha llegado a hablar en las reuniones de la Junta, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que no le es ajeno a nadie, evidentemente, la situación actual, ¿no? Y bueno, pues por el bien de lo que es la propia hermandad, lo que puede ocurrir de cara al futuro, que imagino que es eso lo que estás intentando plantear, ¿no? Más que quién va a ostentar el cargo de hermano mayor, porque al fin y al cabo también sois un equipo, ¿no? De trabajo en una junta de gobierno y son varias personas, no solo quizás el hermano mayor es la cabeza visible, pero hay un equipo de personas detrás, ¿no? Que con unas ideas comunes y con un planteamiento común a la hora de trabajar, ¿no? Yo siempre lo digo, que yo tengo un grupo de trabajo de verdad que no me lo merezco, aunque ya como he dicho antes, estamos ya algunos un poquito cansados y un poquito de aquí, pero yo tengo un trabajo que la gente en todos estos años no tengo yo, vamos, no es un poquito horripilante de decirlo, pero mi grupo de trabajo de la hermandad, pues en todos estos años se ha visto cómo ha trabajado en todo lo que ha necesitado la iglesia, en todo lo que ha necesitado la hermandad, y en fin, y yo he tenido un grupo de trabajo que de verdad, sinceramente, no me lo merezco. Es decir, si yo no hubiese tenido ese grupo de trabajo detrás, yo seguro que no estaba aquí en el cargo del hermano mayor, porque es muy fácil ser hermano mayor cuando tiene un grupo de trabajo que dices tú blanco y todo el mundo dice blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, ni uno que te diga gris. Y dice, venga, para adelante. Pues eso es muy bonito, ¿me comprendes? Cuando empiezan con pues no me estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo para acá, pues entonces ya empiezan los tiras flojas. Pero cuando tú expones cualquier actividad, cualquier cosa que vayamos a hacer, de lo que hemos hecho, que ya te digo, no es por decirlo, pero hemos hecho, saben que no me gusta decir las cosas que hacemos ni nada, no soy de esa persona. No haya tenido nunca problema y siempre haya tenido 5, 6, 7 tíos dispuestos a echarme un cable para empezar a desarrollar lo que han tenido que hacer. Y después, ya que tengo, si hemos hecho una zambombada pues, en la iglesia, para la parroquia, si hemos hecho lo que hayamos hecho. Yo tenía allí 10, 8, 9, 12 tíos. Eso es muy bonito y entonces es un orgullo para mí tener el grupo de trabajo que he tenido, ¿me entiendes? Es de agradecer, claro que sí, porque bueno, se consiguen los objetivos comunes, ¿no? Como decíamos, gracias a ese grupo de personas que trabajan, ¿no? De cara al futuro. Bueno, se inicia ahora, por tanto, todo ese procedimiento en torno a lo que va a ser el cabildo de elecciones. ¿Cuándo calculas tú que podrían ser convocadas? Porque claro, ahora todo esto depende, ¿no? Porque hay que enviar, que si datos, que si para acá, establecer los tiempos, siempre, bueno, pues mes abajo, mes arriba, ¿no? ¿Cuándo podría ser? Pues mira, si son 2 meses, tenemos febrero y marzo, tenemos para la revisión de datos, ¿no? Tenemos esos 2 meses, después el mes de presentación de candidatura, pues tenemos abril, y después los 15 o 20 días que, una vez que tú presentas la candidatura, como es, requiere el obispado para devolverte. Yo creo que mayo, cosas así, estaría todo preparado para las nuevas elecciones, pero ahora también la Semana Santa por medio. Yo no me acuerdo con quién era, digo, mayo tenemos las elecciones municipales, creo ah, que todo. Cierto, ¿no? Sí, verdad. Bueno, y te va a comentar que realmente también tenemos la Semana Santa por medio. Yo no sé si esto influye o no. No, esto no influye nada, ¿no? Nada, ¿no? No, o influiría si fuera el momento de las elecciones, ¿no? Claro. Pero como va a ser la... en ese mes sería la presentación de candidatura. Vale. Pues no influye nada porque eso es simplemente mandar una carta al hermano mayor, decir, señor don Obrero López Sánchez, hermano mayor de la hermandad de los Remedios, fulano de tal, se quiere presentar para hermano mayor, en fin. Y entonces ya entablar las conversaciones con la persona que sea, verlo... todos los requisitos que necesita y ya está, ¿no? Entonces, eso no influye en Semana Santa, ¿no? Pero claro, si todo va normalmente, aunque mientras se manda al obispado, se manda, pasarán unos días, que quizá a lo mejor cuando venga a venir todos los papeles arreglados y todo, sería a mitad de mayo y entonces no habría mucho problema, ¿no? Uh-huh. De pasar las elecciones. Pero uh-huh. Claro, si ahora te viene eso primero de mes, pues hasta incluso había que hablar con el obispado a ver si se podía posponer para después de las elecciones, porque claro, no vas a poner unas elecciones a la Junta de Gobierno la semana de las elecciones municipales, no lo veo lógico, y además no sé si hasta incluso se podría hacer, ¿no? Porque no sé hasta incluso eso, pero vamos. Claro, tampoco. Es una cosa que yo me he dado cuenta estos días pasados, mirando papel y haciendo cosas, digo, y con tantas fechas, digo, porque va si nos coge el mes de mayo, pero en fin, tampoco... Sí, para no mezclar también una cosa con la otra, ¿no? Que para no mezclar una cosa con la otra, ¿no? Exactamente, es que no, pues, la verdad, no. Digo, ya, total, cuando vaya, si todos los pasos siguen normalmente, a lo mejor incluso en las primeras semanas de mayo, se podría hacer, claro, si todo va sobre rueda, pero claro, eso no sabemos ni cómo va a transcurrir ni cómo no va a transcurrir. Claro, para no meterse en campaña de la municipal, me refiero. Y claro, pues que no coja ese momento también que es más complicado y bueno, pues siempre también puede resultar un poco más confuso, ¿no? No vamos a ligar los chivos con las cargas. Exacto, ¿no? Cada uno ya que lo entienda como quiere, como quiera. Cada uno, así, esa es mi opinión particular, que es una cosa que yo no lo hablo ni con la Junta de Gobierno ni que la va a decir. Yo mirando cosas, digo, me cago la más. Ajustando fechas, digo, me cago la más. Si esto nos va a meter como no... seamos muy espabilados, se nos va a meter en las votaciones. Pero venga, claro. ya veremos exactamente claro. Cómo se puede solucionar todo esto. Sí. Bueno, como tú tienes que mandar la candidatura allí, lo mejor tardará unos 15 o 20 días en mandártela. Todo eso, con esas fechas son las que hay que ir jugando para exactamente ver exactamente cuándo se puede hacer las elecciones. O sea, que podríamos decir que o como muy pronto, a principios de mayo, y como muy tarde, pues ya en junio, ¿no? A primeros de junio, exactamente. Exacto, pues sería la convocatoria. Lo cierto es, porque todo esto te estoy preguntando, porque en el mes de septiembre, que es cuando tiene lugar la salida de la patrona, bueno, en agosto, ¿no? O no sé si antes incluso comienza a prepararse todo lo relativo a la salida procesional, pero sí que en agosto, el 30, ya comienzan los cultos. ¿Se contará con esa nueva junta de gobierno? Para esa fecha de Dios los quiere, sí, pero los cultos prácticamente... lo tendremos que organizar nosotros, es decir, la nueva Junta de Gobierno, porque nosotros ahora, primero de marzo, mediados de abril, tenemos que empezar a ver los predicadores que tenemos más o menos apalabrados para esta fecha, aunque para el 2023 teníamos uno ya apalabrado de hace un par de años, que era una persona que estuvo aquí hace un par de años, pero claro, hay que hablar con él, si está disponible todas las fechas que nosotros necesitamos y todas esas cosas. Entonces, eso para julio tenemos nosotros que tenerlo todo solucionado, ¿me entiendes? Así que no te libra para nosotros, no más, te o libra. Menos, más o menos prepararlo. O sea, que no te libra en este caso de buscar predicadores para la patrona. De prepararlo, no, de los otros sí. Además, mucha gente me decían que por qué el capatán había dicho yo desde, para la verdad, porque era el último año, yo, a ver si me entiende, me duele mucho hablarlo y decirlo y todas las cosas, pero yo sé efectivamente que es mi último año de hermano mayor, ¿me comprende? Yo eso lo sabía yo de hace mucho tiempo, que por regla, por circunstancia, por lo que fuese, como he dicho antes, tuviese yo que pedir al obispado por la prolongación de un par de años, lo que sea, por lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Pues mira, de acuerdo, ¿no? Pero si van las cosas normales y son las cosas como son, pues yo termino este año y ya está, que me va a hacer con dolor de mi corazón, pero ha sido toda una vida dedicada a estos temas. Aunque yo, escúchame, yo no voy a salir del mar mayor, pero no me... No te va a desvincular, no me... eso te va a decir, Aurelio, ¿no? No seas tan pesimista. Esto no es por gusto y por porque me han votado, porque me han elegido. Yo, esto es una cosa que es porque es dentro de mi vida, dentro de mi vida cristiana, o como le queramos llamar, es una toma. Yo toda mi vida he estado en la hermandad, ¿me entiendes? Entonces, y lo he vivido desde niño. Entonces, es una cosa que para mí, la verdad, pues, si no estoy, pero estaré ahí a ver que salga, echándole una mano y aportando, si lo necesita, aportando todo lo que sea. Claro, formando parte del equipo, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Tanto si se quiere como si no, porque forma parte, ¿no? De toda la vida, ¿no? De la hermandad de los Remedios. ¿Cuándo, por cierto, te hiciste tu hermano? ¿Hermano? Sí, de los Remedios. El otro día tenía yo el censo y digo, voy a mirar yo cuando yo me hice hermano de la hermandad. Y estuve mirando los papeles y... Del 58 me parece, cuando tenía 10 años. Con 10 años. Ya sabe la gente la edad que tengo. muy joven, Aurelio, todavía te queda. Ya, a ver, mis padres y mi familia ha estado siempre muy ligado a lo que es la Virgen y yo, pues, claro. Pero nunca he sido costalero, fíjate tú. Yo he llevado la imagen en el traslado, pero nunca he sido costalero de la Virgen. Yo ya en el traslado sí me iba yo allí y si había un hueco libre, ese era para mí. Pero después no he sido costalero nunca. No veo que tú veas. Y así me va el costalero también de los Dolores y en fin, del resucitado y todas las cosas en mis tiempos jóvenes, pero sin embargo de la Virgen no lo fui, porque entonces en aquellos tiempos se llevaba la imagen de otra forma, se amarraba un pañuelo, toda la gente mayor se acordará, se amarraba un pañuelo semanas antes de su salida procesional, y las personas mayores, que eran prácticamente los que cuando yo empecé de capataz, llevaban la Virgen, amarraban su pañuelo y eso ya era su destino para el recorrido. Yo solo fui poquito a poco en el grupo de trabajo, lo fuimos quitándolo, fuimos haciendo reuniones, fuimos haciendo cosas, ¿sí? Son muchos años, son 40 y tantos años los tíos. Adaptándose un poco también a los tiempos, ¿no? En realidad. Exactamente. Bueno, ¿te ha quedado esa espinita lo de ser costalero de la Virgen el día de...? No he sido costalero oficial. ¿Eso? Pero después llevaba a la Virgen un montón de veces en el traslado, pues iba siempre, el traslado siempre en aquella época, no es como ahora que siempre sobra gente, siempre hay discusiones y peleas, porque yo la llevo, porque yo vengo, porque yo existí, porque yo, en fin. En aquellos tiempos, pues, el traslado era 4 y 4, 8 y 8 y 16, y sacó la bicicleta, ¿me comprende? Y entonces muchas veces faltaban gente, y yo pues le echaba una mano, a la natural. Claro. Por eso fui capataz. Todavía no se me olvida cuando Rafael Martín García me dijo, Aurelio, échame una mano. Hace ya de estos 42. Antes de ayer por la tarde. y ahí empezó todo, ¿no? Ahí ya empezó mi involucración ya dentro de lo que es el organigrama de la hermandad. Claro, a trabajar ya dentro de lo que es la hermandad, ¿no? Porque la devoción es de luego desde siempre y lo que es la vinculación también, pero trabajar dentro de lo que es la hermandad pues en ese momento y durante todo este tiempo. Bueno, llega ahora esa despedida quizás, ¿no? Como hermano mayor, pero como decíamos, seguirás trabajando, ¿no? De esa vinculación nadie te la va a poder quitar, quieran o no, porque esa existe, es como derecho, ¿no? Por todo el tiempo, ¿no? Que se lleva involucrado, ¿no? Las personas mayores, las personas que, por ejemplo, no están porque quieren estar a la fuerza, y porque pum, deben saber en tu momento, cuando llegue tu momento, dar un paso al lado. Claro, ¿no? Eso no cuesta ningún trabajo. O sea, ya no estamos para estas cosas porque hay que comprender que ya tengo ya 74 años, ya lo he dicho. Entonces, ¿me comprende? Entonces, hay que saber dar un pasito al lado y dejar a la gente joven o a la que nos ha apuntado a la hermandad uno más viejo que yo todavía, ¿no? Pero, ¿me entiendes, no? Pero por regla general siempre se apunta a la gente con gente joven, gente con nuevo espíritu, que vuelva otra vez a renovar todas las cosas que que teníamos y que se han quedado un poquito atrasadas, y en fin, todas esas cositas, pues es la cuestión de del momento de la gente joven esta que salga para afuera con fuerza, con ganas, y vuelva a darle otro impulso a la hermandad que haga hacer lo que el ubriqueño quiere, que sean su imagen, su patrona, su virgen, como dice, la Virgen es mía. Yo me hizo mucha gracia una persona en el cuento y dice que la Virgen es nuestra. ¿Me comprende? Digo, eso es donde decís de los ubriqueños, la Virgen es nuestra. ¿Me comprende? Que se sientan otra vez vinculados todavía más de lo que estamos. Ya está. Claro. Y son capaces, la persona que sea eso, de darle un vuelco todavía más grande del que yo ya no... no me siento con fuerza, a lo mejor, o yo ya me he acostumbrado, en fin, todas esas cositas. La renovación hay que hacerla. Claro. Bueno, pues con esa ese espíritu, ¿no? Se da ese pasito, pero se sigue ahí trabajando, desde luego. No hay que, menospreciar, desde luego, la experiencia y todos esos años de dedicación y de trabajo de Aurelio a la hermandad y a lo que es la patrona de Ubrique, desde luego. Eso no creo que nadie pueda dudarlo y que nadie quiera desecharlo, ¿no? Todo lo contrario, aprovecharlo y darle uso, ¿no?, para el futuro de la hermandad. Aurelio. Perdona, te voy a corregir, de Aurelio, no, del grupo de trabajo de la hermandad. Bueno, vale. Vale, pero hemos estado hablando un poco de tu trayectoria y también por eso, ¿no? Antes de marcharnos, te quería consultar, porque hablábamos de lo del procedimiento, ¿no? De presentar candidaturas cuando llegue el momento, quien quiera puede hacerlo. Hay que reunir unos requisitos, ¿no? Para poder presentar candidatura. Y bueno, estamos hablando de candidatura a hermano mayor o a hermana mayor. Yo creo que no hemos tenido ninguna hermana mayor en Ubrique en el mundo de las hermandades, ¿no? No. Ten en cuenta que la Hermandad de los Remedios es muy joven. La Hermandad de los Remedios es prácticamente tiene 74 años. Es prácticamente de cuando yo nací, del año 45, 46, 47. Fue cuando se formó la Hermandad de los Remedios. Uh-huh. Yo ya lo he comentado eso varias veces en por radio. Sí. La Hermandad de los Remedios se formó cuando los frailes no quisieron venir a Ubrique por un voto, no salió que se iban a venir, entonces qué hacía se hacía, entonces se formó la Hermandad de los Remedios. De esos viene, tengo los libros allí con los primeros hermanos, quién eran y todas las cuestiones. Eso fue lo que empezaron a formalizar lo que era la hermana mayor. Era antes, sí había hermandad, pero era la conferencia de San Vicente de Paúl y la adoración nocturna, que eran los que se reunían. Pues a todas esas cosas he pertenecido yo, Rocío. Uh-huh. Los que empezaron a formalizar todas aquellas cosas hasta que hicieron la hermandad en los años 40 y algo, 47 en Raquel o 46, no sé exactamente, no me acuerdo de emitir los datos. Uh-huh. Bueno, pues entonces, claro. Desde entonces. Entonces, mujeres no había. Además, la hermandad era de hombres. Uh-huh. Las mujeres estaban aparte. Uh-huh. Eso también le corresponde a mi grupo de trabajo de empezar y formalizarlo todo y, uh-huh, y fue que no hubiese nada más que un grupo de personas que eran hombres y mujeres, pero uh-huh, la hermandad era de hombres nada más, uh-huh, claro. Lo que era el grupo de hermandad, uh-huh, la hermandad estaban por las mujeres por otro lado. Uh-huh. Bueno, pues todo cambia, la sociedad evoluciona afortunadamente en estos aspectos, desde luego, y se adapta a los tiempos, ¿no? A paso muy lento para algunos, pueden pensar, ¿no? A paso muy lentito, pero se va adaptando a esos cambios y ahí también, ¿no? Ha habido esos cambios impulsados desde la Hermandad de los Remedios. Bueno, pues nada, pues con todos estos datos nos vamos a quedar esperando, ¿no? De momento, recordemos, si te parece, Aurelio, está en exposición para que puedas revisarlo de manera personalizada a toda aquella persona que tenga interés en el convento de Capuchino, ese censo, y aquí comienza ya el procedimiento que va a derivar en ese cabildo de elecciones, pues allá por mayo o junio, ya veremos, ¿no?, cuándo será. Así es, perfectamente. Ya sabes que todas las personas que lo deseen pueden ir al convento de Capuchino a revisar sus datos de 11 y cuarto a 1 y media, todos los días de lunes a viernes, y los sábados de 6 de la tarde a 8 y cuarto, que estamos allí en el convento, después de la misa y la sabatina. ¿Me comprende? Bueno, pues con ese horario y con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Aurelio López que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brica. Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el trabajo que hacéis y la difusión que, lo mismo que a nuestra hermandad, a todos los grupos de la Iglesia, le dais. Pues muchísimas gracias. A ti, a tu disposición, cuando haya que informar de más cuestiones por parte de la hermandad. Muchísimas gracias. A ustedes.